La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de los especiales de la Casa del Rock, que se convirtieron, como ya les he venido diciendo a menudo, en las complacencias de la Casa del Rock. Dada la situación en la que estamos, se ha prestado más para que la audiencia colabore y participe aquí pidiendo sus temas y compartiéndonos sus experiencias a través de los años con esta grandiosa música llamada rock. Bueno, pues ya estamos aquí, listos para comenzar este programa, que ya saben, lo hacemos juntos y su participación es bien importante. Siempre lo he dicho, ¿no? Que gracias a ustedes también podemos hacer este programa, porque pues es difícil que uno conozca toda la música, y si ustedes participan, pues es bien padre, porque nos enteramos de música que no habíamos escuchado, ¿no? De artistas desconocidos para uno, y así, ¿no? Así, ahora sí que entre todos vamos aprendiendo de todos. Eso es lo padre, ¿no? De este programa. Pues bueno, Alexa ya está por aquí también presente, ya está lista para compartir buena música, escuchar buena música. Mi buen amigo Enrique Díaz, que anda por ahí, espero que nos esté escuchando. Ese que se llama José Lara también anda por acá, ya presente. María Elena, que también está por ahí ya lista para escuchar buena música. Mi buen amigo el maestro David Maldonado, que también nos honra con su presencia, ya estaba listo desde hace rato ya, apuntado para rockear el día de hoy. El buen Fabián, que también anda por ahí, también atento a la transmisión del día de hoy. Pues qué bueno que están listos. El buen Alex Thrasher, a ver, vamos a ver qué dice el buen Alex Thrasher. Saludos mi estimado Arturo, y saludos a todos los fans de la casa radio, la Casa del Rock. Aquí su amigo Alex Thrasher, atento a la transmisión, esperando que esta noche sea excelente, como siempre, con muy buena programación. Y ya pide su rolita, Alex. Qué bueno que estás, Alex, ya por acá. Ahorita lanzamos ese tema. Tremendo tema el que pides. Mi buen amigo Luis Lobo dice también, saludos a todos los chatos. Yo pido mi rola de un gran amigo que está en Ciudad Juárez, y su banda llamada Histeria. Vientos. Ahorita la lanzamos. Mi buen Luis Lobo. También saludos a los camaradas que comparten amablemente la transmisión. Condición Humana, After Ego. ¿Quién más por ahí? A ver, déjenme ver. Mitra, ya saben que Mitra siempre está ahí presente. Sí, hay varios amigos que comparten la transmisión. Ezequiel Peña. No, así que gracias por su participación y por compartir. Si alguien me falta por ahí, porque aquí no se ve claramente todos los que están aquí compartiendo, pero pues bueno, al ratito checo, ¿no? Bien, pues ya estamos listos para empezar esta transmisión. Y Alex, pues ya nos pide su tema. Nos pide una rola de Alan Parsons, Ojo en el Cielo. Vamos a escuchar a Alan Parsons. Tremendo productor y músico, que hizo grandes proyectos, ¿no? Con músicos como Pink Floyd, ya saben. Y posteriormente él sacaría su proyecto, que también muy bueno. Bien, vámonos con esto que se llama Ojo en el Cielo, Alan Parsons, para Alex Thrasher. Ladies and gentlemen, keep making some noise for a wonderful man that I know you love and I love too, Mr. Alan Parsons.

Erich Wolfson. Wolfson. Pues ahí está. Una buena versión, me gustó mucho. Sí. Las voces en el estudio están más procesadas, pero aquí se oye bien, se oyen naturales. Y también no desmerece la canción, se oye bastante chida, me gustó mucho la versión. Bien, entonces eso fue para nuestro amigo Alex Trasher, que amablemente nos compartió este tema tan bueno. Y aquí nos comenta ese que se llama José, dice: hola a todos, esa rola de Alan me recordó a YouTube y a Soda Stereo. Se nota la inspiración que tomaron. Sí, ya sabes, grandes grupos se influencian también de grandes bandas, ¿no? Y no es la excepción que alguien se haya influenciado de Alan Parsons. Bien, seguimos por acá. Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, ya presente para escuchar buena música rockera. Eso es, Alexa, qué chido que ya estás por acá. Bien, entonces acá Luis pide su rolita, dice: saludos a todos los chatos. Bueno, ya los dijo a todos los chatos. Y pide una rola de una banda llamada Histeria. Se llama Oscuridad Perdida. Dice: ese amigo se llama Ringo Rodríguez y es el baterista de Histeria. Pues vamos a dedicársela a este camarada, ¿no? Ringo Rodríguez, de parte de nuestro buen amigo Luis Lobo, que nos comparte esta rola llamada Oscuridad Perdida. Y también ese buen René, saludos a todos, reportándome para escuchar buen rock. Bien, René, qué bueno que estás por acá. Para escuchar buen rock y pedir buen rock, ¿no? Y compartir buen rock, René, eso es chido. Bien, pues vámonos con esta rola de Histeria. Dice una banda de Ciudad Juárez. Vámonos con esto. Esto dice así. Despertar al escuchamos Histeria, Oscuridad Perdida, una banda de Ciudad Juárez, en México, dedicada para el amigo Ringo Rodríguez, baterista de Histeria. Bien, entonces vamos a esperar a Luis que nos comparta algo acerca de Histeria, porque estuve buscando por acá por internet, pero no encontré, Luis. Ahora sí que tú eres el bueno ahí para ilustrarnos acerca de esta banda llamada Histeria, que nos compartiste el día de hoy. Vamos a esperar a que nuestro buen amigo Luis comparta algo de Histeria, de esta banda, para conocer un poquito más, ¿no? Mientras, Mitra, saludos, ya ando por acá. Qué bueno, Mitra, que andas por aquí ya en sintonía, escuchando buena música. Alex Trasher, saludos a Luis Lobo, al comandante René, ¿no? Sí, ya está ahí Luis y René. Bien, todos. Todos sabemos que Histeria es una banda mexicana de Ciudad Juárez y escuchamos su estilo, un estilo pesadón, metalero, ¿no? A ver si Luis nos platica un poquito acerca de esta banda, porque estoy buscando por acá, pero no encuentro información. A ver si Luis encuentra por ahí algo y nos comparte y hablamos un poco acerca de esta banda mexicana, ¿no? Sí, la banda que está ahí en el chat oficial de Metal Blood también ya está lista para pedir material. De repente se ponen muy activos y hay veces que están muy tranquilos. Ya saben que hay días así, ¿no? En que está uno más con más pila. Y hay veces que uno está así como más tranquilón. Dice Luis Lobo, dice, no hay mucha info. Dice, yo les estuve haciendo su página antes del año 2000 y ya no me pasaron mucho. Su página sigue colgada en el servidor. Bueno, pues ya tiene un rato, ¿no, Luis? Que salió esta banda llamada Histeria. O sea, aquí dice un poco de la biografía, pero pues ya lo que leímos, ¿no? Que es una banda de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues bueno, es una banda que ya tiene un rato sonando, ¿no? Y pues bueno, esa fue la banda Histeria. Bien, vamos a seguir por acá viendo lo que nos comparte la banda. Saludos a mi buen amigo Enrique, que sí nos está escuchando, dice. Me dice Luis que eran muy camaradas de Arturo Wizard, ese cantante legendario de la banda Luzbel. Eran muy cuates. Sí, pues qué chido, ya sabes, están en la movida, en los conciertos, y no falta que pues te topes y que hagas buenas amistades, ¿no? Y eso es padre. Y vamos a las efemérides del día de hoy. De repente acá estuve checando y hay buenas efemérides, ¿eh? Está una efeméride muy cañona, que es el lanzamiento del primer álbum de Black Sabbath, que se lanzó un 13 de febrero de 1970. Es su primer disco que llegó a los top 10 británicos, donde permaneció por 3 meses. Este primer trabajo de la banda nos da la bienvenida con el ambiente tormentoso y las campanas fúnebres del tema Black Sabbath. Vamos a poner un tema de ese tremendo disco llamado Black Sabbath, que fue el debut de esta banda tan legendaria, ¿no? Vamos a poner la de Black Sabbath para espantarnos un poco. Ahora sí que es el tema que abre el disco, de este disco llamado Black Sabbath, como les digo, lanzado un 13 de febrero de 1970. Vámonos. Black Sabbath, de la banda Black Sabbath. El primer tema que se desprende de su, ahora sí que de su primer disco, de su primer material, lanzado un 13 de febrero de 1970. Y como anécdota, cabe decir que lo grabaron con un presupuesto de 600 libras. De 600 libras que en aquel tiempo me imagino que valían un poquito más, pero más o menos a pesos mexicanos serían unos 16.560 pesos más o menos. Y pues lo grabaron en solo 2 días. Estaban súper bien ensayados porque en aquellos tiempos ellos practicaban un buen, tocaban en algunos lugares y tocaban durante horas y horas. Y pues prácticamente pues tenían el repertorio súper bien puesto, ¿no? Bien, pues ahí está. A pesar de que tuvieron una mala acogida por la crítica, pues llegaron a posicionarse en el gusto de la, ahora sí que de la juventud, ¿no? De aquellos tiempos. Llegaron a la posición 8ª del chart británico y gozaron, como les digo, de bastante popularidad entre los chavos, que fueron los que les dieron la bienvenida. Y pues, vaya bienvenida, ¿no? Con un buen material y una banda que vendría a influenciar posteriormente a otras bandas con su tremendo estilo. Un estilo siniestro, inspirado en las películas de terror. Ellos decían que querían, ahora sí que pasar lo que era las escenas terroríficas, pero en la música, tratar de transmitir el mismo sentimiento, ¿no? La misma atmósfera. Y pues vaya que lo lograron, ¿no? Hicieron una gran música con esa inspiración. Bien, pues por acá la banda ya se está poniendo las pilas, están pidiendo un buen material. Dice el Starshire, dice: Arturo, hazle caso a tu mascota, está ladre y ladre pidiendo una rolita. Dedicámosle una rolita a tu perrito, la de Black Dog de Led Zeppelin. Bien, suerte, la ponemos, Alex, ya está ahí preparada. También Lobo está pidiendo material también. También me formo con esta siguiente petición y una banda fugaz, pero dejó un excelente álbum y gran calidad de la grabación en 2006, Saga. Aquí canta el buen Mai González, antes vocalista de Erógena y hoy de Luzbel. Pues muy bien, Luis, ahorita la lanzamos, Mi camarada Enrique, saludos a toda la banda de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y a ti, mi buen Arturo, y pues una rolita de Halloween, no sé si está bien escrito, pero bueno, la de un cuento que estaba mal. Ah, no manches, esa rola está muy chingona. Algo así, Enrique. También René ya está pidiendo su material. Pues ya todos se pusieron las pilas. Bien, pues Alex Thrasher ya pidió un material también. Luis Lobo está pidiendo otro material. Vamos a complacer a René en calor, ¿no? Con esta rola que nos pide. Dice su rola de la noche: Still I'm Burning. Wing Wham. Algo así. Vamos a lanzar ese material que pide René. Still I'm Burning. Nothing. Acabamos de escuchar el tema Still I'm Burning de la banda Wing Wham, una banda de glam metal noruego fundada en el año 2001. Sus influencias son de similares al rock de los 80s, al hard rock de los 80s, como bandas de como Europa, Bon Jovi o Kiss. Bien, pues es el material que nos comparte el buen René, su rola de la noche, dice. Bien, tu René, buena rola, buena banda, me gustó. Mantiene ese estilo ochentero, pero se oye fresco, se oye chido. Bien, entonces seguimos por aquí. Vamos a seguir complaciendo a la banda. Y Enrique también ya anda por acá pidiendo material. Como les digo, quiero una rola de Halloween. Un tema que se llama A Tale That Wasn't Right, que viene en un álbum, creo que viene en el Keeper 1. Vamos a escuchar esa canción, ese tema, ¿no? Aquí hay unas versiones en vivo. No sé cómo estén. Si estén. Vamos a romper un poquito la línea y vamos a poner esa rola, pero en vivo, ¿no? Por lo regular estamos acostumbrados a escucharla en estudio, pero vamos a ponerla en vivo, ¿no? A ver qué tal. Se despide del disco Live on Three Continents. Vamos a escuchar este tema dedicado para Enrique Díaz, este camarada que está por allí, aquí por Santa Cata, aquí en Azcapotzalco. Para mi buen amigo Enrique, A Tale That Wasn't Right, Halloween, en vivo. Just all right. Acabamos de escuchar a Helloween con su tema A Tale That Wasn't Right en vivo. Se desprende de su disco lanzado en el año 2000. ¿Qué? Se me borró aquí la onda, aguante. Mira. Lanzado en el año 2016. Un tremendo tema. Dedicado para mi buen amigo Enrique Díaz, que se conecta con esa canción tremendamente. Y aquí la canta Andy Derry, si no me equivoco, este vocalista que entró en el año 1994 y sigue girando con Helloween, junto con Michael Kiske, que regresó en el año 2017 para hacer esa mancuerna de doble vocalista en los escenarios. No, sí, fue una reunión bien cañona porque se reunió también el guitarrista, ¿no? Kane Hansen, que también había dejado la alineación por un buen rato y formaron una banda súper poderosa, ¿no? Son siete músicos los que están en la banda actualmente. Eso es muy chido, ¿no? Que no hayan corrido a la banda y que estén compartiendo el escenario, ¿no? De esa manera tan chida, ¿no? Ya como más camaradería. Sí, acá mi buen amigo, ese que se llama José, dice que se le fue la luz y que no pudo apuntar la lista de las rolas. Porque últimamente, déjeme contarles, que José, igual que mi buen amigo Mitra, se ponen a hacer la lista de los temas y luego los comparten ahí en Facebook para que la banda se entere, ¿no? De todo lo que se transmite. Sí, una banda que también escuchamos hace ratito, José, fue una que se llama Wing Wham. Y su tema Still I'm Burning. Y la de Helloween que acabamos de escuchar ahorita. Un tema muy bueno. Que se llama A Tale That Wasn't Right. Y así vamos con ese orden. Si no, se me pasó alguna rola por ahí. Ya le pasé la de Histeria también. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a saludar a la banda que está compartiendo la transmisión a través de Facebook. Los camaradas de Qué Buena Rola, que andan compartiendo también esa transmisión amablemente. Mitra, ya saben que es bien asiduo también a compartir la transmisión. Condición Humana, como les digo. Alter Ego. Ezequiel Peña. Qué chido que anda la banda compartiendo esta transmisión. Pues para tratar de llegar a más público. Y así poder enriquecer estas transmisiones, ¿no? Bien, hace rato Alex Trasher dice que mi perrita andaba pidiendo una canción. Que por eso estaba ladre y ladre. Vamos a complacerla con una rola, ¿no? Nos dice que la de Black Dog. Vamos a lanzar esa de Black Dog. De la tremenda banda llamada Led Zeppelin. Y esto dice así. We'll be right back. Black Dog, Led Zeppelin. Black Dog es uno de los temas de la banda Led Zeppelin publicada en el álbum Led Zeppelin 4 de 1971. Fue editado como sencillo en Misty Mountain Hop. En la cara B, fue el primer sencillo de Led Zeppelin del Zeppelin 4 y llegó al puesto 15 de las listas americanas. El riff sobre el que se construye la canción es del bajo de John Paul Jones. Ocupa el puesto 300 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, elaborada por la revista musical Rolling Stone. Pues ahí está. Bien, entonces de lo que nos enteramos, ¿no? Buenas cosas. Eso fue para Alex Thrasher y dedicado para mi perrita que anda de aquí de escandalosa. Pidiendo material también. Se pone en sintonía. Bien, pues seguimos por aquí complaciendo a la banda. Y enterándonos, ¿no?, de buenas cosas. Y aquí Luis Lobo dice, también me formo con esta siguiente, dice, esa petición, una banda fugaz, pero dejó un excelente álbum y gran calidad de la grabación en el 2006. Saga, aquí canta el buen Mike González, antes vocalista de Erógena y hoy de Luzbel. Sí, recuerdo a Mike González cuando cantaba con Erógena, llegamos a alternar en algunas ocasiones. Creo que en una ocasión allá por Toluca que nos fuimos por allá de gira y estuvo muy, muy chida la presentación en aquel tiempo, ¿eh? Ese toquín estuvo chido. Bien, pues vamos a complacer a Luis con este tema. Y esto dice así, Saga, ayer. que destruiste ayer. Eso fue Saga con el tema Ayer, una banda de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, una banda formada en el año 2006 con tremendo sonido, tremendo power para hacer una grabación de aquella época. Se oye bastante bien hecha, bien, muy buena. Ya tiene un rato que salió ese material, pero se oye muy bien hecho, muy bien producido. Pues buen material de esta banda llamada Saga. El tema Ayer. Aquí José. Ese que se llama José. Yo conocí una banda llamada... Halógena. Dice Halógena. Espero puedan poner una canción que me gusta. Se llama... Perdiste. A ver, vamos a buscar esa banda, José, para ver qué onda con ese material que dices. Perdiste. Fíjate que sí, parece que sí está aquí. A ver, vamos a verla, vamos a buscarla. No, es que aquí dice que está el álbum completo. No sé si vaya a empezar con la primera rola esta que dices, José. Bueno, aquí está, sí, aquí la tengo ya. Y vamos a poner este tema que dice nuestro buen amigo José, que pide, más bien que pide, de una banda llamada Halógena. Se llama Perdiste. Vamos a poner este material para conocerlo, ¿no? Y esto dice así, perdí. Halógena, perdiste. Fue una banda de heavy metal formada en Argentina en el año de 1989 y se disolvieron en el año de 1998. Suena muy, muy, muy chido el sonido, muy, muy rico, ¿no? Acá, con un sonido muy rockero, pero como muy, muy digerible, ¿no? Se me hacen bastante buenos. Esta nos comparte un buen amigo ese que se llama José. Esta banda de Buenos Aires, Argentina, llamada Halógena. Nos recordó por el nombre de Erógena, que era una banda mexicana. Pues bueno, nos enteramos de esta banda llamada Halógena con este tema Perdiste. Bien, seguimos por acá. Saludando a la banda que se está conectando por ahí. Mario Ulises Pastrana, Marta Zárate Barreto y más personas que están ahí por ahí. Conectados en este día, en esta transmisión. A mi buen amigo Leonides, que también anda por ahí. El Fabián que pida su material, ¿no? Quién sabe si está escuchando a Fabián. Lo veo que está conectado en Facebook, pero no sé si esté acá en línea en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con los efemérides. Un 13 de febrero de 1969, el sencillo Touch Me. Y más bien el single Touch Me Wild Child de The Doors es certificado disco de oro en Estados Unidos. Son temas que se desprenden del disco de The Soft Parade. Y pues esos temas impactaron tremendamente, ¿no? Tienen unas rolas que rompen un poco con el estilo que venían desarrollando los Doors. Pero a mí se me hace muy, muy chido ese disco. Pero estas canciones sí. Sí están muy, muy, muy, muy cañonas. Esa de Touch Me. Son canciones que llegaron. En que fueron, ahora sí que escalando, ¿no? En las listas de popularidad. Y en 1968 alcanzaron el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, la canción Touch Me. Y el número 1 en el Catch Top Box a principios de 1969. Vamos a poner este tema de The Doors. Mientras escuchamos de fondo Andy Timmons, que está bien cabrón. Es un gran guitarrón de Timos, la neta. Vámonos. Ahorita ponemos algo de Andy Timmons, que está muy cañón. Vámonos con Touch Me para recordar a los Doors con este gran tema. Y esto dice así. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna till the stars fall from the sky for you and I. Touch Me, The Doors, de su álbum The Soft Parade del año de 1969. Aunque este tema, como les digo, se lanzó a finales de diciembre del 68. Es un gran tema, una gran rola de The Doors, con el que nos conectamos en aquellos tiempos en los que estas bandas impactaban de manera monumental al mundo con su gran música. Y vaya que los Doors lograron un gran impacto y siguen impactando con su música. Me comentaba un amigo que es muy fan de The Doors y que ha participado en algunos tributos. Más bien, él fue de los primeros en crear tributos aquí en México de The Doors, mi buen amigo Raúl Morrison, que en México es el lugar, creo que tiene más fans de esta legendaria banda llamada Las Puertas. Y sí lo creo, me cae. Casi yo llegué a tocar en algunos restaurantes y algunos bares. No faltaba que llegaran a echarse el palomazo algunos chavos. Y muchos de los que llegaron a echarse palomazo, pues inspirados por la, pues por esta tremenda banda llamada Doors. Y también impactados por la personalidad de Jim Morrison, que trataban de emularlo de alguna manera. Bien, pues escuchamos un poco de este material. del disco de Soft Parade del año de 1969. Y bien, también hace rato nos compartía René aquí algo de su percepción, ¿no?, acerca de las canciones que interpreta Helloween en vivo. Hay canciones que uno podría imaginar que son difíciles de interpretar en vivo porque en estudio se oyen bien cañonas, ¿no? Pero nos comenta René que él sí ha ido a varios conciertos de Helloween. Dice, las rolas en vivo están chingonas, las de Helloween, dice. Sí, pues cómo no. Rolas muy perronas de Helloween. Yo nunca los he ido a ver en vivo, pero sí me imagino que son grandes músicos. Pues bien, pues seguimos por aquí. Escuchando buenas rolas. Nuestro buen amigo Mitra está bien ocupado chambeando el día de hoy. Me comenta que luego nos escucha, pero en lo que está haciendo sus labores. Esperemos que esté pasando un buen rato escuchando buenas rolas aquí en la transmisión de la Casa del Rock. Vamos a recordar también a un gran músico llamado Peter Frampton. Un tremendo, tremendo músico, bien cañón, que lanzó un disco bastante exitoso en vivo llamado Frampton Comes Alive, que fue lanzado en el año 1976, para ser precisos, un 13 de febrero. Ahora sí que son las efemérides del día de hoy. Y hay una canción que me gusta mucho de Peter Frampton. Yo tenía un disco por ahí que mis hermanos tenían ahí en su colección y que yo solía pues poner muy seguido. Esta canción que se llama Show Me The Way se me hace magnífica la manera en la que Peter Frampton maneja ese talk box. Es una especie de guagua que lo hace con una manguerita, soplándole la manguerita para dar ese efecto como electrónico, ¿no?, en la guitarra. Vamos a escuchar la canción Show Me The Way, Peter Frampton, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh, Tremenda rola de Peter Frampton, Show Me The Way, que se desprende de su álbum Frampton Comes Alive, que fue lanzado en el año de 1976, un 13 de febrero. Es el primer álbum en directo de Peter Frampton y es considerado como uno de los mejores álbumes de toda la historia del rock. También es considerado el álbum en vivo más vendido de la historia. El álbum debutó en la posición 191 de las listas Billboard 200, hasta que llegó a ser número 1 por 10 semanas. Fue el álbum más vendido en 1976 en los Estados Unidos. Es un álbum bastante chido, ya escuché varias rolas y está muy bueno. Tremenda calidad, grandes músicos. Y uno se pone a pensar qué música tan buena y tan chida, ¿no?, que influenciaba la juventud de aquellos tiempos. Y hoy en estas épocas la música deja mucho que desear, ¿no? Los chavos escuchan música que la verdad pues no tiene nada de calidad o muy poca calidad comparada con estos grandes maestros de la música, grandes maestros del rock. Y el rock, como les digo, no nada más es un solo movimiento, una sola corriente. O sea, hay muchos estilos dentro del rock, ¿no? Muchos movimientos, muchos géneros que la hacen una música tan versátil. Un amigo me comentaba que también la música tropical también es muy versátil, que también hay muchas corrientes, y sí es cierto, hay música tropical muy padre también, y que podemos ahora sí que encontrar diferentes movimientos, diferentes géneros, ¿no? Pues bueno, en el rock es algo muy, muy extraordinario, ¿no? Grandes músicos que han hecho historia a lo largo de, ahora sí que a lo largo de su trayectoria, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a poner una canción de Andy Timmons. Un amigo que se llama Israel, que vive en Chile, me comentó que se había escuchado a alguien, a Andy Timmons, ¿no? Más bien me preguntó que si conocía a algunos otros guitarristas así nuevos, ¿no? Ya me preguntó hace como unos 5 o 6 añitos atrás. Y yo le comentaba de algunos músicos que sí me gustaban, como el guitarrista que estaba en aquel tiempo con Whitesnake, llamado Doug Aldrich, que se me hace muy, muy bueno, muy, muy buen guitarrista. Y él me comentó de Andy Timmons, que si lo conocía, y la verdad no lo conocía. Entonces me puse a buscar y a escuchar un poco de su material y no manches, me llevó una gran sorpresa. Es un gran músico, la verdad es un músico muy cañón. Sacó un disco dedicado a los Beatles, más bien sacó el disco del Sargento Pimienta, instrumental, todo bien, bien cabrón. Está muy bueno. Pero a ver, vamos a buscar a ver si tenemos por aquí unas rolitas que me gustan. Este material se desprende de un disco en vivo llamado Live Resolution. Vamos a escuchar la canción Resolution de Andy Timmons. Vamos a bajarle aquí la musiquita y darle paso a este tema de Andy Timmons llamado Resolution. Y esto dice así, Andy Timmons Resolution. Thank you. Randy Timmons, Resolution, de su álbum Live Resolution del 2006. Tremenda calidad de Andy Timmons. Vamos a dejar de fondito lo que sigue, porque está bien cañón. Andy Timmons es un guitarrista estadounidense que ha tocado en bandas como Danger Danger y Pawn Kings. Ha grabado varios álbumes como solista y ha trabajado como guitarrista de sesión. En esto último destaca su colaboración en CD con una leyenda de la batería llamado Simon Phillips, y también en un CD en vivo de Olivia Newton-John. Pues ha hecho grandes producciones Andy Timmons. Es muy recomendable que lo sigan, Andy Timmons. Uno de los guitarristas más buenazos del rock instrumental. Bien, pues seguimos aquí con la onda. Saludos al buen Raimundo. ¿Qué anda por acá, Raimundo? Dice, vientos Arturo, buenas rolas. Vientos, Raimundo, qué bueno que estás por aquí. Suena muy chido, muy chingón, dice. Sí, pues estamos aquí, ya sabes, compartiendo lo que nos propone la banda y también lo que se me ocurre de repente aquí, ya sabes, mostrar por aquí. Pide tu material, ya sabes, estamos aquí para complacer a la banda y para enterarnos también y aprender, ¿no?, de los gustos de los camaradas. Bien, si seguimos acá con las efemérides, que ahora ya se me ocurrió. Aquí vamos a escuchar una rola de Eric Clapton, ya que también un 13 de febrero, pero del año de 1993, tras su triunfo en los premios Grammy, Eric Clapton consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos con el disco Unplugged durante 3 semanas en la cima. Así que llegó el número uno bien cañón con este disco Unplugged. Y vamos a escuchar una rola que es muy conocida por todos ustedes, llamada Layla. Vamos a recordar a Eric Clapton con ese grandioso álbum Unplugged del año de 1993. Y esto dice así: Layla. See if you can spot this one. Begging, darling, begging, darling, please lay low. Darling, won't you please not worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay low. Darling, won't you? Eric Clapton, Layla. Es una canción de rock del álbum Layla and Others Assorted Love Songs del supergrupo Derek and the Dominos, lanzada en el año de 1970 por la discográfica ATCO en 1970. Todo se desprende de ese tremendo disco Layla and Others Assorted Love Songs de la superbanda Derek and the Dominos, donde participó Eric Clapton. Y es un tema que fue inspirado por el amor no correspondido de Patti Boyd, en esos momentos la esposa de su amigo y también músico George Harrison. Pues ahí está, se inspiró en la esposa de George Harrison, que posteriormente ya sería su esposa también de Eric Clapton. Yo creo que llegaron a un acuerdo, no sé cómo sería la onda. Pero pues bueno, así luego llegan a suceder las cosas, ¿no? Pero siguieron siendo grandes camaradas. Ahí no hubo mucha bronca. Como que fueron compartidos en ese aspecto. Bien, seguimos por acá. Ya que mañana es el Día de la Amistad, dice Mitra, dice, ¿qué tal la de Aquí Estaré de Avalanche? Es una oda a la amistad rocker. Con especial cariño a los seguidores de La Casa Radio y de Metal Blood. Vamos a buscar esa rola que pide Mitra. Vamos a buscarla. Aquí Estaré de Avalanche. Vamos a ponerla para complacer a nuestro camarada Mitra, que ya se hizo presente por aquí. Aquí Estaré, Avalanche. Esto dice así. Continúo igual, ha cambiado.

never on your side. God Was Never On Your Side, Motorhead, de su álbum Kiss Of Death del 2006. Gran tema, gran producción, muy buena rola, llena de sentimiento y de poder, de expresión. Este tema nos lo comparte nuestro buen amigo René Vientos, una rola que yo no había escuchado y está muy perrona. Muy buena canción, muy buen tema. Ya casi estamos a punto de cerrar esta transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. No nos queda más que agradecer su presencia, por haber estado aquí compartiendo buena música y pasando un buen momento aquí en compañía de los fans, de los seguidores de esta buena música llamada rock. Pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo presente, los que estuvieron aquí participando en WhatsApp, ya saben, a José Lara, Raimundo, Mitra, René, mi camarada Enrique Díaz, Luis Lobo, Alex Trasher, Alexan y toda la banda también que estuvo por acá por Facebook, ahí compartiendo las... Ahora sí que compartiendo la transmisión, 14 veces compartida, Condición Humana, Alter Ego, qué buena rola, Mitra, Ezequiel Peña, Shendra, Shendra, y más Shendra, compartiendo la transmisión. Pues bien, entonces, mañana es Día del Amor y la Amistad, ya dentro de unos momentos ya. Esperemos que la pasen bien. Ahora sí que fue como un adelanto del amor y la amistad, estar aquí compartiendo buena música con todos ustedes. De todos modos, al ratito ya pásensela bien. Ya el 14 de febrero traten de, pues no sé, de pasarla chido. Como quieran ustedes, ya saben, con sus camaradas ahí, con los que se encuentran ahí cerca, con sus parientes, con su familia. Ustedes solitos también, en contacto con cuates por teléfono, ya saben. Pues como puedan, ¿no? Pero pues pásenla chido, ya saben. Aquí José dice, gracias por el programa y rápido, vámonos porque ya casi es 14 y a las 12 am ya empieza a salir los enamorados. Ándale. Saludos, gracias, Ye, y dice Mitra. Sí, ya casi es 14 y van a salir los enamorados, como dice. Vamos a cerrar con una canción de... A propósito, una canción que se llama Love Song, de la banda de The Cure, para estar ad hoc con lo que se viene ya en unos momentos. Bueno, pues cuídense mucho, camaradas de la Casa del Rock. Vamos a escuchar esta canción que se llama Love Song y nos despedimos. Ahorita que regresemos de escuchar esta transmisión, esta canción, pues ya nos despedimos, ¿no? Love Song, The Cure. Love Song, The Cure, para cerrar el programa y estar ad hoc con el Día del Amor y la Amistad, que estamos a unos minutos. Descansen, banda, dice Mitra. René dice, abrazo a todos, chingón día mañana. Pásenla chido, dice René. Bien, muchachos. Pues llegó el momento de despedirnos ahora sí. Después de esa transmisión tan, tan variada y tan enriquecedora. Dice Alexa, un abrazo a la distancia, dice a los amigos de la casa del rock. Pásenla súper. Sí, pásenla chido. Un abrazo a todos, camaradas, donde quiera que se encuentren, ya saben. Se les estima, se les aprecia. Por todo lo que hemos compartido, lo que hemos convivido, ya saben, como que se van creando esos lazos tan chidos, ¿no? A lo largo del tiempo. Dice René, yo me voy a echar unas cheves con mi carnal por su cumple. Ah, sí, pues mañana es cumpleaños del buen Lobo. Pues un abrazo para el Lobo también, que ya en unos momentos ya va a ser su cumpleaños. Pásensela chido. Gócenla. Saludos a todos, pásenla chido, dice Alex Thrasher. Bien, pues aquí toda la banda deseando buenas cosas para el día de mañanita, que es un día, pues, de festejar, pues, el día de la amistad, que es algo muy chingón, del amor y la amistad. Son de los días que se deben de festejar de manera recurrente, constante, durante todo el año. Y pues bueno, mañana es el día en el que se le da esa importancia extra a este día, ese día del amor y la amistad. Bueno, pues ya son las 12, se está rompiendo el encanto. Vamos a despedirnos ya. Cuídense mucho, acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Si les late la onda, pues ya saben, inscríbanse, compartan música. Estén aquí participando cuando puedan en las transmisiones de la Casa del Rock, para que nos hagan saber, que nos den a conocer todo eso que ustedes atesoran. Toda esa música, todo eso, eso que los ha llevado a, pues, apreciar, ¿no? Esta música, esas bandas tan chidas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Raimundo, vientos Raimundo, qué bueno que sigues por aquí. Que estás aquí, promoviendo y compartiendo tus sentimientos también, ¿no? Dice, saludos a la banda, vientos, Raimundo, qué chido. Bien, pues ya estamos en el 14 de febrero, muchachos y muchachas. Ahora sí que a gozarla chido. Coman rico, pásenla bien. Y disfruten este momento tan, tan chido, ¿no? José Lara sigue por ahí compartiendo información. Bien, entonces vamos a despedirnos ya, ahora sí. Bueno, soy Arturo Chandra, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima transmisión para colaborar y juntos hacer esta programación, esta transmisión tan buena y tan enriquecedora. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.